La familia tradicional ha cambiado de perfil en España. Muy lejos quedan aquellos años en que las casas parecían guarderías con camadas de niños castizos, entonces no se estilaba la adopción ni el mestizaje, y que también representaron películas como La Gran Familia o La Familia y Uno Más. El gobierno de Franco fomentaba mucho la familia numerosa por medio de grandes ayudas económicas y leche en polvo, con la idea quizá de engrandecer España, siquiera numéricamente. Pero luego llegaron las crisis económicas y la incorporación de la mujer al trabajo, y ese modelo de fabricación rápida se vino abajo. En la actualidad solo 300.000 familias pueden considerarse numerosas, con 4 hijos o más, mientras que lo habitual entre parejas jóvenes es la búsqueda de la parejita, lograda la cual se cierra el grifo. Entre estos dos extremos empieza a despuntar el modelo de familia unicelular. Más de 2 millones de españoles que viven solos, ya sea por obligación o por decisión personal. Solteros, divorciados, separados, firmes en su creencia de que 2 son multitud. Y pese a esta realidad creciente, el gobierno sigue subvencionando niños a 2.500 euros la unidad y discrimina a los que hemos elegido no tenerlos, cuando es a nosotros a quienes deberían pagarnos por los servicios prestados. No ya porque les salgamos más rentables, sino porque por cada niño no concebido le arrancamos un niño al fracaso escolar, otro a las garras de la pedofilia, otro al acoso filmado en móvil, y rebajamos la estadística de niños desaparecidos o candidatos a ser soldaditos en cualquier guerra. La familia de uno jamás será vencida. Desde luego es el nivel de tolerancia el que verdaderamente decide si nuestras apuestas más valientes, como la de estar en contra de la paz o a favor de la solidaridad en el mundo entero, van a ser reales o no. Por ejemplo, estamos en contra de la guerra en Irak, estamos porque realmente Estados Unidos abandone ya Irak, estamos por una solución pacífica allí, pero sin embargo, como denuncian las más importantes ONGs, nuestro gobierno no da información sobre dónde y a quién se venden los armamentos que se producen en España. Desde este chaflán me quisiera hacer eco de una propuesta que se ha presentado en el Parlamento español para que el gobierno publique las medidas concretas que hagan posible la publicidad de los datos sobre la producción y los destinatarios del armamento que se produce en España. Solo así, con esa claridad y con esa transparencia, podremos ver dónde se mata, a quién se mata, y darle a nuestra opción por la paz un realismo, una veracidad verdaderamente creíbles. Esta medida, desde luego, pondrá a prueba nuestra tolerancia con respecto a la violencia producida por nuestras armas. Desde aquí apoyamos esa medida y ojalá en las Cortes sean aprobadas pronto. Si estamos contra la guerra, no podemos seguir favoreciéndola, produciendo y vendiendo armas allá donde ésta se crea.